Cuando le hablaba al oído, no pudo concentrarse, solo salían gemidos. Me mira como su enemigo, yo no me intimido. Las ganas no van a morir por todo lo vivido. ¿Entiendes lo que te digo? Le hablaba al oído, no pudo concentrarse, solo salían gemidos. Me mira como su enemigo, yo no me intimido. Las ganas no van a morir por todo lo vivido. ¿Entiendes lo que te digo? Porque mejor no te acercas a mi boca y me besas. Hacerlo hasta que amanezca. Hay mucha ropa, ponte fresca. Yo me disfruto el proceso, bebé Don Perino no quiere prosecco. Baby, yo no soy perfecto, pero fuiste tú quien resbaló en lo seco. Cuando le hablaba al oído, no pudo concentrarse, solo salían gemidos. Me mira como su enemigo, yo no me intimido. Las ganas no van a morir por todo lo vivido. ¿Entiendes lo que te digo? Le hablaba al oído, no pudo concentrarse, solo salían gemidos. Me mira como su enemigo, yo no me intimido. Las ganas no van a morir por todo lo vivido. ¿Entiendes lo que te digo? Ella resbaló en lo seco, yo lo mantuve discreto. Si yo encima me la trepo, voy pa' dentro. Sé que el quepo tiene el cuerpo de gimnasio. A ver si dura, yo la reto. Si se graba en los videos, me etiqueté y yo la reposteo. Ese culo me merece un tropeo. A la otra le da complejo. Máquina del año, a la baby le gusta el fronteo. Si se equivoca, lo coteo. Nadie sabe que yo soy quien la hace de mil. Me lo mama al llegar, no se tarda en venir. Ellos están preguntándose que si le di. En el rincón de su cuerpo fue que me perdí. Cuando le hablaba al oído, no pudo concentrarse, solo salían gemidos. Me mira como su enemigo, yo no me intimido. Las ganas no van a morir por todo lo vivido. ¿Entiendes lo que te digo? Le hablaba al oído, no pudo concentrarse, solo salían gemidos. Me mira como su enemigo, yo no me intimido. Las ganas no van a morir por todo lo vivido. ¿Entiendes lo que te digo? Le digo fresquería y ella más se activa. De frente me hace la bellaquera que por texto se escriban. Le aborrecen los hombres sin iniciativa. Está conmigo porque le hago las cosas sin que se pidan. Caricias, masajes, llamadas, mensajes, transporte, los viajes, maletas, pasajes. Contigo no me importa si doy mucho visaje. Ella las palabras no le salen. Cuando le hablaba al oído, no pudo concentrarse, solo salían gemidos. Me mira como su enemigo, yo no me intimido. Las ganas no van a morir por todo lo vivido. ¿Entiendes lo que te digo? Le hablaba al oído, no pudo concentrarse, solo salían gemidos. Me mira como su enemigo, yo no me intimido. Las ganas no van a morir por todo lo vivido. ¿Entiendes lo que te digo? Por letra, yo te me pego por letra, y te hablo por el oído, mamá. Y te digo todas las suciedades esas que te gustan. Young King, baby.